Ya se marchó muy lejos, ya abandonó mi corazón. ¿Dónde estará? ¿Quién sabe? ¿Dónde estará? No sé. Solo tengo el recuerdo de la mujer que yo adoré. Eso sí, te lo juro.